Uno, dos, dos, colgados, colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Colgados del Aire, este hermoso, hermoso programa que tenemos. Y como siempre me acompañan, ¿quién me acompaña? Porque, bueno, de parso, les digo que habla Martín. Pero además de eso, ¿quién está acá? Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¡Opa! ¡Epa! Porque ahí a Mariano y al uruguayo los reconocí, pero tenemos a alguien más. Que mira. Ahora no habla. ¿De quién? No habla más. Esto nos pasó un montón de veces. Tenemos a Juan Ignacio García Faller, documento 29.666, no importa. ¿666? Bueno, está ahí. Sí, ah, la está cerca. Ah, bueno. Estuvo cerca, bien. Es casi, un poquito más que el diablo. El muchacho este, ¿por qué está acá? Está acá porque es el especialista en nuestra nueva sección, en realidad no tan nueva, pero nueva para nuestro programa, en los papeles ya existía, que se llama Sin Pochoclo. ¿Sin Pochoclo? ¿Eso de qué trata? Cine. Ah. Pero cine sin pochoclo. Claro, es el cine under. Sí. No sería cine under, sería un cine no, sin mucha difusión. Podemos decirle cine Anderson. Sí, tranquilamente. Es medio Matrix y pochoclero, pero... Justamente. Todo lo que digan ahora me sirve porque no tengo ni idea de qué es la sección. Ah, pero está muy bien. Sigan hablando un rato. Buenísimo. Bien. Es un pibe que encontramos recién en la calle. Estaba justo en el bar este de la esquina del Parque Centenario que toca Elvis. Toca Elvis este viernes y sábado. Sí. Puedes ir a ver a Elvis y bailar con Elvis. Sí, es muy loco. Sí. Y bueno, veníamos hablando que seguramente sepa dónde están Luca... Jim Morrison. Sí, hay un par más. Vamos a ir a visitarlo. Además baila. O sea, sí. No está que... No solo baila, podés bailar con él. Es verdad. Aunque está un poco viejo, pero no importa. Bueno, Uruguaya, vos que estás calladita. Estoy escuchando. ¿Se pueden comunicar con nosotros? Se pueden comunicar con nosotros a www.colgadosalaire.com. Esa es la página. La página, claro, obviamente. Y para comunicarse... Ponele un mail. Manden mail a colgadosalaire@gmail.com. Saludamos a quien nos opera, Erika, del otro lado, que nos la saludamos. Por fin, más así... Presencia femenina, querés decir. Gracias. Claro. Qué bueno que te cueste. Está disléxica la Uruguay. Sí, nos general. Pueden escuchar por la 102.5 y obviamente también a través de la colectiva.com.ar o por www.rnma.org.ar. Y nos pueden llamar al 4958-1037. Sí, pero no llamen. No, estamos haciendo un programa, muchachos. Si llamás, no decí algo que valga la pena. Bueno, wow. Pusiste ortiva. Sí. Ese fue Mariano, siempre. Bien. Es mi especialidad. Me voy. Bueno, pasó una semana entera, hemos recibido más respuestas a nuestra consigna anterior, pero hoy tenemos una nueva. ¿Cuál es? ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Oh. Epa. Oh. Apelamos a la creatividad. Hasta ahora veníamos indagando en anécdotas, quise decir. Pero bueno, ahora vamos por creatividad. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Está haciendo una picadita con Luca Prodan, con Elvis Presley. Con está Jim escuchando Morris. Colgados del Aire. Eso lo sabemos. Yo no quería decir eso. Por wifi. Yo, sí, tal cual. Wifi dice que arreglaron y que todo. Se cuelga de cualquiera porque está arriba de todo. Claro, es muy yo no buena quería esa. Decir eso porque después, viste. ¿Qué? Viene la iglesia y bueno. Y sí. Complica. Sí, pero no importa. Bueno, no importa. Pero sin ánimos de ofender a nadie. Te estamos riendo un poco de... ¿Vos yo, te estás riendo, yo, te estás riendo de riendo. Dios, Uruguay? No, con Dios, con Dios. Ah, está bien. Che, te veo... Ya estamos a miércoles y todavía te veo temblando. ¿Por ¿Qué? El frío? Por el frío. Hoy hizo frío, pero... Sí. ¿A qué se debe esto? Al frío que inhalé el domingo en el obelisco. ¿Por qué? ¿En el obelisco te fuiste al Burger? A ver, no, el mural que nos mostró en Hugo. Realidad, claro, muy bien. En realidad había un pequeño evento, el cumpleaños del señor Michael Jackson, y los fans se juntaron. No quiero ser forro, pero la parte de cumpleaños es entre comillas, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, había mucha. Tenía mucha curiosidad por ver primero. Conmemoración de su nacimiento, se podría. Aniversario claro. Del nacimiento del rey del pop se llamaba el evento. Muy bien. Pero en realidad tenía mucha curiosidad por ver cómo reaccionaba el grupo de gente, ¿no? Ante, bueno, obviamente Michael Jackson ya sabemos lo que le pasó el año pasado. Pero además, bueno, una mano en el corazón. ¿Qué le pasó? Falleció. ¡No! Además con una mano en el corazón, no. Quería reírme un poco de los disfrazados. Y, en realidad quería reírme, sí. ¿Qué te encontraste? ¿Había de todo? O sea, ¿tenía gente bailando? O tenías... ¿Estaba Dios? Estaba Dios. Estaba en un montón de fotitos. Con Laura Palmer. Bueno, en realidad sí, me encontré mucha gente disfrazada, mucha gente bailando, algunos con un poquito más de gracia que otros, en realidad ninguno, pero bueno, no importa. Ay. Eso lo dice, vos son imitadores de Michael Jackson y no de Lancho Peuchero. Claro, tal cual. En realidad, les voy a ser sincero, el que mejor bailó y que más onda y actitud le puso era un tipo que en apariencia era un linchera. O un tipo que vive en un hogar, o sea, era un tipo obviamente de la calle. Pero que era muy importante para él en el momento. Se acercó, pidió, ¿puedo bailar? O sea, el tipo se calzó un sombrero, todo, dijo, ¿puedo bailar? A mí me gusta Michael Jackson. La organizadora del evento dijo, mira, acá hay una lista de todos los que se anotaron, si querés esperar. Sí, sí, obvio. El tipo dijo, sí, sí. Además, tipo muy emocionado porque estaba, se fue a practicar a un costado, o sea, le estaba poniendo mucha onda. Fue el último en bailar y la verdad que mucha actitud, mucha actitud. Bien, había uno, por él. Se levantó una vieja, había una vieja que le gritó, estás igual que Michael en los Grammy del 84, le gritó la vieja. Bueno, ¿con qué exactitud? No, el tipo obviamente, más allá del chiste, le debía gustar mucho Michael Jackson porque imitaba los movimientos, ¿no? Obviamente del baile no le salían bien, pero quiero decir... Mucha onda. Los gestos que hacía Michael Jackson. Y más allá de eso, bueno, un montón de gente y el pedido de justicia también de los fans, porque hay una gran rama de que dice que lo asesinaron. Claro. Así que todavía bueno, están, veremos eso. ¿Cómo? Están en juicio, el médico está en juicio. Aparentemente todo pinta para ese lado. ¿Para que lo mataron? Sí. Por ciertos temas de derechos de autor y bueno, un montón de cosas más, ¿no? Plata que debía, plata que le debían. Pero como son rumores y no hay pruebas de muchas cosas, obviamente no se puede hacer nada. Pero el juicio no termina por eso. Igualmente ese tema no lo tocaron mucho tampoco porque la onda era conmemorar algo. Claro, vamos a festejar, sí. Si no terminamos todo con bueno, pancarta. Pero eso, y me congelé hasta el tuétano. Así, a frío. Yo no sé qué hice el domingo. Ah, no salí de mi casa en ningún momento. Eso hice el domingo. Te envidio. Sí, sí, sí. Yo baldeé la vereda. ¿Baldeaste la vereda allá de tus pagos? De mis pagos. ¿Cómo se manejan? ¿Se distribuyen el tema de las veredas o les toca a todos con los vecinos? Sí, claro. Cada cual tiene su vereda. No, pero por ahí agarrar, pone, me toca el 22 de septiembre, le toca a la uruguaya y tenés que fumar toda la plata. Toda. O sea, por ahí toda pasa. No, porque en realidad, o sea, baldeé la entrada y bueno, justo cayó a la vereda y no quise dejar como, y tuve que hacerme la que estaba barriendo la vereda para quedar bien con los vecinos. ¿Y te llevó todo bien la onda con los vecinos? Los vecinos son re macro, salvo el de al lado que me dijo que no tiraba más la basura en su canasto. Yo pensé que eran de la municipalidad, me dijo, no, lo puse yo, me dijo. ¿No es re mala onda tocarle timbre a una persona para decirle no pongas la basura en mi cesto? Sí, es un toque mala onda. Es horrible. Pero bueno, ya te adaptaste. Estoy re adaptada. La mudanza bien, las cosas bien. Sí, a nosotros lo que me pasó, no sé si les conté. Ya no sabía qué hacer, ya. Hace 6 horas que estoy hablando de la plata uruguaya. ¿Qué te pasó, uruguaya? ¿Qué te pasó? Bueno, para los que no saben, me mudé hace un mes. Y me faltaba la plancha. ¿A quién le interesa que te mudaste? Perdón. Bueno, a ver, contale vos, Mariano, una anécdota. Yo me mudé hace 2 meses. Bueno, y me faltaba la plancha. Dije, bueno, ¿dónde estará? Terminamos de desembalar todo y no encontramos la plancha. Entonces dije, voy a ir hasta el departamento anterior a ver si encuentro la plancha. Entonces llamé a la propietaria, le dije, che, ¿puedo pasar? El departamento está vacío todavía. Dijo, sí, pasa, no hay problema. Voy, y no solamente encuentro la plancha, sino que hay toda una parte del ropero con ropa mía y cosas que nunca había llevado. Genial olvidarte un ropero entero. Sí. Y yo dije, ah, con razón, porque había cosas que no sabía dónde estaban, pero como dije, bueno, ya van a aparecer. Viste que en la mudanza no deja de encontrar cosas nuevas. Pero no, como tipo, ay, mira esta remera. Un ropero entero. Claro, bueno, no era un pelapapas. Claro, bueno, así que estuvo buenísimo y tuve que salir a buscar una mochila porque no tenía nada para llevar. La casa está completamente vacía, salvo el ropero con mi ropa. Y entonces llamé a una amiga que me prestaba una mochila, la cargué y me fui. Pero es genial, que por suerte que faltaba la plancha, si no, nunca me hubiese enterado. Ya, menos mal. Igual, digamos que no era muy importante la ropa que tenía. Bueno, pero tampoco hay que andar desmereciendo, claro. A mí me parece bueno, que... Pero digamos que la ropa que también siente. La ropa siente como la boina de Juan. Sí. Que se me voló hace un rato, no me quede más. Creo. Llegó todo agitado, pobre. ¿Qué te pasó? Perseguí una boina. Sí. Es la primera vez que escuchaste esa respuesta en tu vida, probablemente. Tal cual. Perseguí una boina. Igual. Y estaba con cara de compungido porque casi la pierdo. Sí. Los 3 pisos que subiste también influyeron. Por cuando no, hablaste por teléfono no, conmigo estaba. Como si fumara un montón. Así. Te vi mal. Che, así hablando a grandes rasgos, ¿no? Acordémonos de que nos fuimos un poco y divagamos. La idea es, como siempre, de difundir esas voces que no tienen lugar, o esos lugares que no tienen voces. Tenía que Perdón, me quedó y era fácil. Tenía que hacerlo, Te felicito, tío. Gracias. Te felicitamos. Sabes que siempre te bancamos en esto. Muchas gracias. Lo primero que hacemos todos los días es escuchar un tema. O cada uno hace eso en su casa. Bueno, en la radio también hacemos lo mismo. El tema del despertador. El tema del despertador. Malo. A lo sumo del celular, que tenga un ringtone copado. ¿Qué la pelotudez que acabas de decir? Ya sé, pero creo que podía ser que pase desapercibido si te bardeaba vos. Así que no importó. Bueno, el primer tema que vamos a tener el día de hoy es de Pollera Pantalón. Una banda que... Que tiene un nombre muy bueno. Sí, muy bueno. Y seguramente, aunque por ahí no lo sepan, las escucharon varias veces. Son unos muchachos que tocan siempre en Florida, sobre Florida. ¿En la peatonal? En la peatonal. Están todos los viernes, o estaban todos los viernes hasta hace poco y durante mucho tiempo. ¿Los del Monumento? Los del Monumento, y estaban tirando también para el lado del Banco Ciudad, cerca de Sarmiento. Sí, ni en pedo los conozco. Bueno, listo. Esos estaban, son de tocar seguidos, les cabe mucho, se bancan así, en calle. Igualmente tienen 4 discos, son unos muchachos que están desde el 2005, tampoco que hace tanto, pero... ¿Cuatro discos laburando en la calle, y bueno, evidentemente se banca bastante bien. Su primer disco ya había vendido 300 copias de movida, así que estaban contentos. Son unos muchachos, bueno, que hacen un poco de todo. Vienen justo... al tema, perdón, por una cuestión de que tocan en la fiesta Buamara de este viernes. Las fiestas Buamara son unas fiestas que, para el que no las conoce, tiene que ir. Hay muy buena onda. De acá fuimos a la Buamara varios, y, o sea, como un 50% de los presentes. No te puedo decir. Pero toda música balcánica, onda custurica, y después mucha fiesta. No hay nadie que baile mal, hay todo buena onda. Reparten gelatina. Que repartan gelatina es genial. Ya al final... Es lo único que hay que decir, creo. Sí, es una parte importante. Bueno, estos muchachos van a tocar, siempre tocan bandas copadas. Ahí conocí a Imperio Diablo, que siempre lo nombro. Bueno, son unos muchachos que van a tocar. Lo que tengo para comentarles es que vamos a estar escuchando este tema... que se llama, es del disco Con la Música Otra Parte. Es el tema Pasamos el Velero de Rubén, ¿no? El Velero de Rubén. ¿Te parece? El Velero de Rubén. Dale. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Seguimos en Colgados del Aire. Recuerden que pueden escribirnos para contestar nuestra consigna a colgadosdelaire@gmail.com. Pueden también entrar al Facebook y escribirnos si estamos leyendo al instante sus... Qué bien que estuviste, ya me había olvidado del Facebook. ¿Del qué? Facebook. Ah, sí. Del Facebook. Pueden, Facebook. Al Facebook. ¿Nos pueden escuchar también? En el Facebook. ¿En el Facebook nos pueden escuchar? www.lacolectiva.com.ar o www.rnma.org.ar. Esta música más buhamaresca. Es la seguimos música balcánica. Seguimos con la onda de la fiesta buhamara. Que pueden ir el viernes. D'Angelatina. Es verdad, este viernes. A las 12 de la noche en el City. Álvarez Thomas, 1391. ¿No? Vamos a ir, de acá vamos varios. Avisen, salimos con una combi de Plaza Irlanda. Plaza Irlanda, punto común, no sé por qué. Nunca nos juntamos en Plaza Irlanda. No, en la puerta del colegio. Ok. Claro, una cosa así. Todos van a entender que todos es eso. Todos van a ir a sus colegios. Claro. O en el kiosco. Está buenísimo. Yo tengo que ir a Uruguay. Bien, claro. Ojo, podemos mandar un día, nos juntamos todos en el kiosco y fomentamos que la gente salga y se encuentre en el kiosco que se juntó siempre. Sí, claro. Creo que va a haber un montón de gente. Y que... 3-4 millones creo que agarramos. Depende. Digo, nada más que en Argentina. Claro. Depende cuánto nos escuchen también. Yo creo que hoy nos están escuchando 5 o 6 millones. Ahí sí, me puede ser. Eso para venir. Claro. Sí, claro, Juan. Sí. Ah. Arrancamos bueno, con el picadillo nomás. Este es el picadillo y arranca el señor Martín Franco. Amigo, vendo amigo. Dame dos. Así es, un muchacho vende su amistad. Es buenísimo. No es una noticia, digo, digas. ¿Cómo encontraste mi aviso? 25, ¿qué estás buscando, tío? 25 pesos, Mariano. Bueno, 25 pesos. Estoy pasando hambre, Tincho. Es un muchacho que publicó en Mercado Libre, pero se hizo conocido entre los medios que no aparecen en todos lados y por eso lo leemos nosotros. Claro. Pero bueno, si ustedes lo buscan en internet, está por ahí. Es más, si quieren el artículo es el 94005385. Mercado Libre. Ahora lo pongo todo en el blog y listo, en www.colgadosdelaire.com. Estaba mirando de verdad si había números, pero... Está acá el número, en serio. En serio. Es un muchacho que puso un aviso y dice que está incursionando en algo nuevo. Dice, por ejemplo, voy a leer, es un campo virgen, a veces uno está rodeado de personas y tiene una agenda extensa, pero aún así nos falta el momento en el cual uno se encuentra solo. Y para esas circunstancias estoy yo, sin discriminar el motivo. Dice, tal vez tengas ganas de asistir al evento lleno de personas que no sean de tu agrado o que tus amigos no quieran ir, o sencillamente no quieres obligar a llegar, o sea, que vayan. Bueno, dice, caso frecuente, asevera. Dice, bueno, para eso llamalo, no hay ningún problema. Después te falta gente, no sé, alguien que te escuche, que te consuele. Él es flexible, te puede escuchar, comprender, te tira consejos. ¿Sabes que me acordé? ¿Se acuerdan cuando estaban estos de inferioridad que te regalaban abrazos y la gente te abrazaba? ¿Te acordás de los abrazos? De verdad, hablamos porque de eso. Nunca entendí. Bueno, qué ganas de pegarle eso. Había un muchacho que regalaba abrazos. No, pero muchos eran que decían regalo abrazo y viniste y abrazaba. Claro, tenían un cartel que decían regalo abrazos y íbamos a la onda, iba por todo el mundo. Menos mal que no salgo nunca. Claro. Solamente conseguís boinas. Es así, claro. Obvio. Por adentro de la casa de él. Pero no me quería abrazar la boina al menos. Es que es un tema. Bueno, ¿Puedes seguir la boina adentro de una casa y que te abrace? Ya cuando veas que tu boina te abraza, tenés que empezar a salir. 30 pesos a la noche. Lo primero que aclara es que no habla de ningún tipo de servicio igual sexual. Igual es como un damo de compañía, digamos. Sí, dice, esta actividad no está relacionada con los servicios sexuales, sin excepción. Es como aclara. Un export. Claro, un Galaxy. Tal cual. Bueno, el muchacho dice, tal vez la última. Necesites un amigo para ir a jugar al pádel. ¿Cuántas veces no nos faltó alguien para jugar al pádel? O al fútbol, dice acá. Al pádel por ahí no tantas, pero al fútbol nos faltó un montón de veces. O sea, uno que hay que pagarle para que se divierta también. Claro, o sea, vos le decís, o sea, te pagamos la cancha y encima los 30 mangos para que venga. Así que, no sé, bien. Dejale una pregunta en Mercado Libre después, ¿eh? Sí, voy a preguntar y vamos a seguir este caso que me asombra. Sí. Caminaba junto al lago y terminó noqueado por un pez volador. Bien ahí. La víctima. Es muy bueno, bien, ya promete. La víctima tiene 15 añitos. Parece que iba en un lago sobre una cámara neumático remolcada por un bote cuando saltó una carpa asiática y le dio en el medio de la boca. Y los carpas son esos gigantes, esos del jardín japonés. Son enormes. Le rompió la mandíbula y lo dejó inconsciente el pobre, la pobre criatura. Pobre. Sí. ¿Dejaron inconsciente al pez? Me deja muy mal. Pobre pescado. Bueno, pez estaba bien. Pobre pez. Después, la directora del centro de un lugar de una universidad. Del Brooklyn. Dijo que las carpas asiáticas no vuelan, pero son muy buenas saltando y pegando bofetadas. Acá en el Parque Centenario hay de esas ahora. ¿Sí? ¿Carpas sí, asiáticas? Sí, son enormes. Sí, tienen una boca, parecen. Bueno, hace no, rato sí. Que no voy. Anda, pelean con los patos por el alimento. ¿Sí? Y es muy divertido verlos pelear. Es más, creo que no voy. La última vez que estuve por la parte del lago no había agua. Cuando corrían los karting. Y más o menos. Sí. Ah, estaban quietitas las carpas en ese momento. En ese momento no se movían mucho. Estaban algo enredadas con algunas cosas. En el anfiteatro, sí, fui varias veces. Que recomiendo ir constantemente. ¿Al anfiteatro? Anfiteatro de Parque Central. ¿Ahora, está por bueno. ejemplo? Y ahora vas y hay parlantes pasando la colectiva. Bien. Claro. Ah, bueno. Sí. Está bien. Bien ahí. Terapia grupal. La banda de rock The Sweet Sessions le va a pagar sesiones de terapia a cientos de admiradores que vieron con horror a un hombre que se suicidó en un concierto. Nah. Sí, la semana pasada. Era un fan de la banda que no sé por qué motivo se subió arriba del escenario, o sea, no donde están tocando, sino arriba de las luces, y se tiró de cabeza. Qué pobre. Muy loco. ¿Te van a tener que dar para todos? ¿A todos? Sí, a todos. Te tienen que hacer cargo. Encima casi noquea al vocalista de la banda, se le cayó al ladito encima. ¿Te imaginas? Dejaba la banda sin gira, ¿no? Pero sí. Es el mejor recital de la historia. Claro, sí. Yo estuve ahí y encima me pagan la terapia. Dejó la vida. Claro. Ese sí que es un fan, dejó ese la vida. Es un fan. Bueno. Pero te toca un, no sé, una banda como Radiohead que te suele tirar para abajo. Y entonces también le puedes hacer juicio. Mira, escuché el último disco y estoy claro. Re bajón. Claro. Re bajón. Me decidí suicidarme en tu concierto. Claro. O y sea, bueno. Eso también. Bueno, acá agarramos como la propaganda del otro día de Canal 7 con. ¿Se le puede hacer el juicio a Cablevisión? Claro que sí. Sí, claro. Fue buenísimo. Bueno, podemos hacer el juicio a Radiohead. Y a The Twill Sessions. Sí. Bueno, te tiro el número. 1900 personas estaban en el recital. No sé cuántas van a pedir la terapia. Yo sí. Creo que si hubiera estado ahí lo pediría porque. El tema es que esas cosas son en cadena. Arrancan 5 y. Sí. Pero el daño emocional que te provoca ver a una persona tirarse de cabeza, ¿entendés? No vas a ir nunca más a un recital en tu vida. Salvo que toque el Indio en Tandil. Claro. O que venga The Cure. Claro. Bueno, no, en realidad no hace falta la terapia. Pero no importa. Esto fue todo en el picadillo por hoy, entonces. Este fue el picadillo del día de hoy. Pero qué lindo picadillo. Recordame la consigna, Tincho. La consigna es, ¿qué está haciendo Dios en este momento? Tenemos algunas respuestas. Que nos contestaron a colgadosdelaire@gmail.com. ¿Qué respuestas tenemos? Por ejemplo, tengo a Diego, que dice, buenas, arranca saludando así, dice, ¿vieron las noticias? Dios está haciendo llover mierda en Francia. Al menos están bien fertilizados. Abrazo para los tres. Qué lo vi eso. Estuvo a punto de ser picadillo. Agradecemos a la gente que nos acerca sus notas para que hablemos de ellos, como Lucas. Ya llegamos a ese momento que la gente nos manda notas y dicen, puede ser picadillo. Es bueno. Bueno, llovía nos mierda. Nos ahorran trabajo. Hoy para nosotros no, a la producción del programa. Hoy no, claro. Perdón. Los últimos días llovió mierda en Francia. Si alguien se quiere informar, que recurra a internet. Sí. No vamos a caer tan bajo nosotros. Lo pasa que todavía no dijeron por qué. Eso me extrañó mucho. O sea, estaba la hipótesis de que muchos pajaritos cagaban en el mismo lugar. Me parece que es un toque poco seria. Se pusieron de acuerdo todos los pajaritos, ¿viste? Sí, igual capaz estaba. Que dieron vuelta al mundo. Y estaba buena la declaración del. Estaba buena la declaración de. Del alcalde. Que, o sea, le pusieron los micrófonos y dijo. Está lloviendo mierda. Así de conciso. Pero bueno, esa gente sincera es la que hay que mantener en los grandes puestos del país. Tal cual. Vanessa nos dice que para mí Dios en este momento debe estar esperando el análisis de ADN para ver si efectivamente Jesús es su hijo o si es del Señor Espíritu Santo. Epa, es verdad. Nos manda qué respuesta. Sí, ¿no? Intrépida. Me gustaría saber en qué centro médico se hizo el análisis y si es todo legal y limpio. ¿Yo les puedo decir alguno? Bueno, dale, si querés. Sí, qué sé yo. Tengo gente que se acercó al Facebook, que nos pueden buscar colgados del aire. Marta dice que como Dios es argentino, imagina que debe estar varado en alguna vía intergaláctica por la protesta de los lustradores de estrellas. Una cosa así. Después tengo a Pepe Guapo, que dice está jugando al God of War. Está jugando al God of War mientras toma chocolatada caliente. Bien, bien. Bien con la. Bueno, y después Marcos dice que está comiendo una humita con la negra Sosa. No sé si la negra no está con Elvis acá en la esquina. Claro. Bailando con Elvis, pero bueno. Puede ser, ¿eh? Hay cada vez más razones por las cuales hay que ir a ver a Elvis el viernes. Sí. ¿Te das cuenta? Creo que es este viernes, ¿no? Este viernes, sí. Creo que es todos los viernes. Qué bueno. Sí. Yo me murió a decir, pero no tenía mucho sentido. Bueno, por acá frenamos de mails. Sí, me parece bien. Vamos a escuchar la perla de mamá del día de la fecha. La perla de mamá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Tincho. Sí. ¿Lo conoces a Chris Cornell? Lo tengo, de Temple of the Dog, bien. De Soundgarden. Una más, decime. De Audioslave. Muy bien. Bien, pasé. Cantante de esas tres bandas, guitarrista y ex batero. Gran cantante, sí, me... Tipo sí, que me cae sí. Bien. Tipo que cae bien, dicen que tiene 4 octavas y media de voz, dicen que es tenor. Hizo un concierto en Cuba, sí. Creo que fue gratuito, si no me acuerdo mal, grabó un DVD. Sí. Es un tipo con... Digamos así que se maneja, viste, en el límite de lo que es ideales para lo que sería la industria norteamericana. Sí. Bueno, no importa. En el año 2000... No me digas que tenemos algo de él. Exacto. Y trayendo a colación otra vez al señor Michael Jackson, que nombramos en el primer bloque, en el año 2006 Chris Cornell dio un concierto en Suecia. ¡Epa! Un unplug. Dijo, estaba promocionando mi disco en Suecia y dije, vamos a hacer un unplug. Así, para poca gente. Fue como una pequeña travesura. No ensayó, o sea, fue como un... Y ¿qué onda? Le salió un recital del carajo, así nomás. Tan bueno fue el recital que los fans empezaron a buscarlo todo y obviamente no está editado en ningún disco. Tuvieron que sacar algo. Tuvieron que hacer algo. No, en realidad no tan así. El disco, el tema, el recital lo pasaron en una radio sueca. Ah, pa, se llenó de plata. Claro. ¿Qué hizo la radio? Vamos a pasar esto. Estas cintas por algún lugar, transfugueando por aquí y por allá. Internet todo lo puede. Y entonces hoy vamos a escuchar la versión de Chris Cornell del tema Billie Jean. She was more like a beauty queen from a movie screen. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. Said her name was Billie Jean, and she caused a scene. And all her heads turned with eyes that dreamed of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mama always told me, be careful who you love. Careful what you do before the lie. Lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that.

Seguimos en Colgados del Aire. Estamos escuchando Nati Combo, su tema Impulso de fondo. ¿Van a tocar este fin de semana? Van a tocar este sábado, 4 de septiembre. Nati Combo, León Chalón, que es otra banda que vamos a tener ahora en el último bloque también. Perdón, en este bloque. Y La Suegra de Pedro. Van a tocar en Groove. Muy buen nombre. Muy bueno. La Suegra de Pedro es una banda de Puerto Madryn de ska. Ska, reggae, ska, que es bastante buena. Mira ahí, que hayan caído por acá, me gusta. Van a tocar en Group, acá en Santa Fe, 4389. El ex Metrópolis. Ese ya está todo conocido. Qué linda la versión de Billie Jean, ¿eh? Linda la versión. Lo loco, o sea, por ahí en esta versión no se llegó a apreciar lo que decía Mariano, que tiene una voz de puta madre. O sea, se le nota, pero canta bastante bajito. Y esto se dieron cuenta la gente que lo viene escuchando, que le pasó igual... que en un otro Unplug que hizo en el 87. Un Unplug que hizo en el 87, también para poca gente, en un lugar chiquito, y nada más con una guitarra sin enchufar. Claro, entonces le salta a cantar bajo. Claro. Le salta a cantar bajo y bueno, así le pintan. En ese Unplug tocó cosas de él, digo, de Temple of the Dog, de Audioslave, varias cosas, y además tocó temas de otros, como Redemption Song de Bob Marley, por ejemplo. Tocó Thank You de Zeppelin. Tocó variado. De Elvis Costello tocó también. Así que bueno, y... si lo buscan, es una cosa para... También después salieron en disco algunos de estos temas, del 2007. Y un detalle más es que Cornell tenía mucho miedo de lo que podían decir los fans de Michael Jackson. Mirá. Porque la versión es muy diferente. Y sí. Pero no, tuvo muchos elogios, la verdad, estuvo bueno. No, está buena. La verdad me la banco. Bueno, se pueden seguir comunicando con nosotros a colgadosdelaire@gmail.com. Pero tuvimos un separador nuevo. Que hablaba de cine sin pochoclo. ¡De pochoclo! Eso quiere decir que llegó el momento para que Juan Ignacio García Faller nos cuente cuál es la película que recomienda en el día de hoy. No sé si la recomiendo, primero y principal. No entendiste lo que te pedimos, Juan. No. Me pidió una película rara y es una película rara. Bueno. Es una película Anderson, realmente. Buenísimo. Listo, más o menos cumple. La película se llama Gamo. Es de un director estadounidense que se llama Harmony Korine. Es de 1997, y al director, que también la escribió, quizás lo conozcan de otra película que se llama Kids, que es una película... La podría remar, pero no la conozco. Sí, no, seguro que sí. Es una película sobre un grupo de adolescentes urbano autodestructivo que toman alcohol, fuman droga. Claro. Una cosa así, pero menos futurista. Cuenta más conmigo. Era la que iba como a decir. Cuenta conmigo. Y la historia sin fin. Claro. Bueno, es una película muy oscura, esta Kids, y Gamo también, la verdad. Es rara por varios lados. El primer principal es una película mala, no estéticamente, sino moralmente. Es una película malvada. Lapidario. Es una película que te viene a buscar pelea y te pega y te insulta. ¿Son golpes bajos o querés vos golpear a otros? Es un solo golpe bajo constante. ¡Qué feo! Es un cuchillo. Es terrible. Es un puñal constante. Es un puñal y alguien que te susurra al oído mientras te lo clava. Está organizada, no tiene un argumento unificador, sólido. Son como una serie de secuencias o viñetas que apuntan a retratar la vida en un pueblo de Ohio que se llama Zinnia, que es un pueblo, en el contexto de la película, al menos muy pobre y que suele tener problemas con los tornados. Lo cual tiene un efecto bastante nefasto sobre los habitantes del pueblo. Y un toque. Bueno, entonces hay una serie de viñetas que muestran aspectos cotidianos de la vida de estas personas que viven en este lugar arrasado por los tornados y la pobreza. Uno de los aciertos de la película es ese, puntualmente, que si bien la sensación que da es de cotidianeidad, lo que muestra está completamente lejos de lo que uno podría suponer como cotidiano. Claro, imaginarse. Tal cual. Aún así se transmite cierta cuestión de que uno dice, bueno, estas personas hacen esto todos los días. ¿Y quiénes son las personas estas? Bueno, obviamente no vemos a todos los habitantes. La película, de hecho, se filmó en Nashville, en otro estado, con habitantes de Nashville, pero apunta a mostrar a los habitantes de este pueblo, Zinnia. Los habitantes que conocemos son... todos peculiares por alguna razón. Hay enanos, hay albinos, hay iguacúsicos que pelean entre sí a seña pelada. Mierda. Es como nave jungla, pero en un pueblo. Sí. Un enano negro hay. hay cosas. Bueno, de todos modos eso no es sorpresivo, la verdad, porque uno se acostumbra más o menos al toque, sino a las relaciones entre estas personas, que son casi por definición hiperviolentas. ¿Violencia física o violencia...? No, violencia de la que duele. Ah, de la linda. De hecho, sí, es toda violencia muy pasiva y muy silenciosa y muy desconcertante. De hecho, hay una escena que es bastante elocuente en lo que a la sensación que genera la película se refiere, que es una escena en una cocina en la que hay un grupo de estos habitantes tomando cerveza y haciendo un torneo de pulseadas. Y es muy, muy, muy tensa toda la sensación, y de la sensación de violencia en ciernes, que en cualquier momento se pudre todo. No es necesario, como en La Mosca, romper una muñeca. No, para nada. De hecho, estás esperando que pase eso, pero no pasa. Lo que sí pasa... Es como el suspenso de Kubrick, por ejemplo. Una cosa así. El show de la violencia. Se sugiere. De todos modos, al final de la escena, pasa algo loco, que es que se genera una escena de lucha libre con los muebles. Con los muebles de la cocina. Muy bueno. Y ver a un tipo enorme que en cuero... destruyendo una silla y tirándose encima y golpeándola y al resto alentándolo, es como un alivio para el espectador. Esa violencia tan básica y tan explícita tranquiliza mucho en comparación con la violencia previa, la tensa y la implícita. Mirá. La película es todo el tiempo así, es realmente insoportable. Pasa algo muy loco, sobre todo si se ve una segunda vez, si alguno tiene alguna razón enfermiza para verlo una segunda vez. Como venía a contarlo en un programa de radio. Claro. Exactamente. Yo medio que había atrasado mi vida para no tener que volver a ver la película, pero bueno. Hasta que llegamos nosotros. Hasta que llegaron ustedes, gracias. Un problema que tiene la película es el tema de la crueldad contra los animales. Supera muy, muy, muy, muy, muy, muy cómodamente la cantidad recomendada de gatos muertos en pantalla, que es cero. Greenpeace contento. Pero después te enterás de que no eran animales de verdad. Ah, y aún así, en mi caso, hay escenas que no las puedo ver. Ya vi la película varias veces y todavía no las pude ver nunca. Esas escenas, recurro a sacarles el volumen, a darme vuelta, a mirar con el rabillo y esas estupideces que hace uno cuando tiene 8 años. O matan gatos. ¿La tenemos que ver o no? Yo diría que sí. Bien. Pero no es una película para pasarla bien. No, igual, ¿cuántas? Sí. Lo interesante que pasa, que creo que es la principal razón por la que hay que verla, es que... sobre todo la segunda vez que uno la ve, digamos, la primera vez uno está todo el tiempo choqueado y horrorizado ante lo que pasa. Hay cosas que realmente no puedo contar, porque no para no arruinar sorpresa, porque no me importa, pero pues no puedo verbalizarlo de una manera que no ofenda a nadie. Hay cosas muy pesadas en la película. Ahora la quiero ver. Ahora después, fuera del aire, les cuento. Ya una segunda vez es distinto. La segunda vez uno ya medio está al tanto de lo que se le viene, y empieza a notar que hay otro tipo de escenas intercaladas que tienen como un dejo o un cariz muy leve de algo que nosotros podríamos considerar humanidad o vida o existencia. Y es cuando notás esos pequeños rasgos de ternura que igual están completamente distorsionados. Entonces, por ejemplo, en la escena climática de la película, una de las últimas, está uno de los protagonistas, que si bien aparece muy poco, es uno de los personajes que más aparece, que es un chico que caza gatos para vendérselos a un carnicero, y esa es su forma de vida, digamos. Bien. Aparece bañándose en una bañera llena de una cosa que supo ser agua sucia en algún otro momento y que ahora es otra cosa, apenas líquida. Y llega la madre que en el transcurso de la película fuma pegamento con él y en un momento le pone un arma en la cabeza. Y lo empieza a bañar, lo ayuda con el champú y eso. Y ese contraste entre la ternura esa distorsionada de la madre, que claro, siempre tiene cara de asco mientras hace esto, y el contexto crudo de la película en general, es terrible. Y aparte, uno ahí ya se identifica con algo y siente que quizás esto es verosímil. La primera vez que la ves decís, no te identificas con nada. La segunda ya te la... La segunda vez te la empezás a creer un poco y llorás claro, mucho. Y no dormís y cosas así. Qué lindo. Si este viernes no querías ir a la Guamara o no querés ir a ver el sábado o a Nati Combo, era esta, ¿no? Pueden Bergamo, Gummo. No la vi en ningún videoclub jamás, así que bájensela sin ningún tipo de inconveniente. Perfecto. Y para esto nos trajiste un tema, ¿qué cuál es? Les traje un tema de la banda The Mothers of Invention, que es la primera banda de Frank Zappa, del año 66, del primer disco de esa banda, que se llama Trouble Every Day, así como Todos los Días Quilombo. que es sobre unos disturbios sociales que hubo en Los Ángeles en el año 65 por una cuestión de brutalidad policial racista. Bien, bueno, vamos a escucharlo entonces, a la vuelta nos contás bien por qué relacionaste la película con esto. Perfecto. Trouble coming every day. Wednesday I watched a riot. I seen the cops out on the street. Watch them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing round. Seen the smoke and fire and the market burning down. Watch while everybody on your street would take a turn. The stomping, smashing, bashing, crashing, slashing, bust and burn. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to bread. Every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Well, you can cool it, you can heat it. Cause baby, I don't need it. Take your TV tube and eat it. And all that phony stuff on sports and all the unconfirmed reports. You know, I watch that rotten box until my head began to hurt. From checking out the way the newsmen say they get the dirt before the guys on channel so-and-so. And further they assert that any show they'll interrupt could bring you news if it comes up. They say that if the place blows up, they will be the first to tell. Cause the boys they got downtown are working hard and doing swell. And if anybody gets the news before it hits the street, they say that no one blabs it faster, their coverage can't be beat. And if another woman driver gets machine gun from a seat, they'll send some joker with a brownie and you'll see it all complete. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to praying. Every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Hey, you know something, people? I'm not black, but there's a whole lot of times I wish I could say I'm not white. Bueno, entonces estamos escuchando a Zappa and the Mothers of Inventions en Trouble Every Day. ¿Qué inglés? Sí. Igual no suena tan lindo como el de Juan. No, obvio. Contame, ¿por qué este tema? No, básicamente porque me gusta y porque también, al igual que Gamo, es una especie de crítica de algún aspecto de la sociedad estadounidense. Gamo es exagerado y violento y ridículo en muchos aspectos. Zappa es un poco más sensato, pero básicamente los dos van por un lado parecido. Y es un tema así. Bueno, perfecto. Qué bárbaro. Más claro, échale agua. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Esperamos verte pronto por acá. Vamos a ver. Si no pierde la boina. Hay que hablar del suelo. Uruguaya. Bueno, seguimos con mails. Dale. Los oyentes que están escribiendo. ¿Qué tenés? Guillermina dice que siempre se lo imaginó a Dios cantando. Es una intimidad que revela acá con nosotros. Yeso dice que seguramente el mismo Jebus estará preguntándose a sí mismo: ¿para qué lo hice? Se la pasa quejándose todos estos tipos. Lucía dice exactamente lo mismo. ¿Para qué lo hice si no lo pensaron juntos? Sí, estuvieron. Bueno, nos escribe Hugo. Dice que Dios en este momento me está esperando en el espejo del baño materno, señalándome con el dedo. Bueno. Para pensar. Para analizar, nuestra doctora lo va a analizar. Marcelo dice que para mí está haciendo castillos de cartas o ensayando para su comedia musical Moisés, Jesús, Buda y el Club de los Elegidos. Lucas, perdón. Dale, Tincho. Te digo, Carito, dice que está pensando por qué, o sea, la gente está todo el tiempo justificándose en su nombre. O sea, Sí, dice, bueno, dice, se ve que alguno tuvo la idea, pegó fuerte y el resto de la historia es conocida. Lucas nos escribe, dice, para mí Dios le está ayudando a Santa Claus a decorar el trineo para estas navidades. ¿Tan temprano? Tan temprano, sí, lleva mucha preparación. Está y nos bien. Escribe Laura, que dice, Dios está haciendo tres cosas. ¿Qué cosas? Creando otro mundo. Bien. Va, meditando. O sea, la tercera va a ser la vencida. Claro. Meditando, aplicando una técnica autohipnótica de regresión al pasado, intentando responder a la pregunta, ¿qué pude haber hecho tan mal? Y por eso está haciendo nuevos mundos, entonces, claro, ¿no? Para hacerlos mejor. Y la tercera es que está haciendo malabares con los planetas. Esa me gustó. Es la que más me gustó. Sí, me gustó mucho. Está muy bien. Les cuento que Eli está, dice que está diciendo todo el tiempo si quiere o no quiere, a todas las veces que la gente dice si Dios quiera. Claro. Nacho dice que camina a una ferretería, que Dios está caminando a una ferretería, para ver si encuentra algo para arreglar este quilombo. Ya en el lugar, la contestación del profesional ferretero es la siguiente. No, maestro. Esto ya no tiene arreglo. Fíjese si puede hacer uno nuevo. Lo rinden a Chol Mail, creo, ¿no? Ahora Dios cambia su recorrido a una farmacia de turno para comprar un Lexotanil y pasarla mejor. Qué bárbaro. ¿En la farmacia compró eso solo? La pastillita del día después. Sí, claro. Obvio. Y Vanessa dice que está haciendo el moonwalk. Otra reenvío a Michael Jackson. Sí. Eduardo. Y acá... creo que lo mandó antes que vos lo digas. Eduardo dijo, con respecto a la consigna, supongo que en este momento Dios está escuchando Colgados del Aire, me extraña. Ay, sonso. Y Mariela dice lo mismo, está escuchando Colgados del Aire, sí es una masa ese programa. Sí, señores, eso mismo está haciendo. Por último, Gonzalo dice que... ¿Cómo pega lo de escuchar Colgados del Aire? Sí, esperemos yo no creo que... escuchando ellos. Si Dios quiere. ¿El si diablo Dios... lo estará escuchando también? Sí, sí. Gonzalo, es el último que tengo acá. Dice, por el día que es lluvia y mal clima, debe estar tirado en la cama mirando tele o jugando la Play 3 con Lucifer. Debe ser un partido de Pro Evolution Soccer 2010, muy encarnizado, en donde apuestan quién va a predominar este finde, si el bien o el mal. No sé si Dios está haciendo eso, al menos es lo que haría yo si fuera Dios, que estaría muy copado, dice. Viste cómo proyecta a la gente, porque ya van dos que juegan a la PlayStation. Claro. O sea, te lo escriben desde el laburo, dicen, yo quisiera estar jugando al God of War, quisiera estar jugando al Win Eleven. Te van cambiando las cosas. Jerónimo dice frases que está diciendo Dios en este momento. Nos cambió un poco la consigna, pero igual es válida. Dice, uff, otra vez te avisé. China ataca a Kamchatka. China, ese es genial. No te salió, burro. ¿Por qué? ¿Cómo se dice? China ataca a Kamchatka. Kamchatka. Shira. Y nos dice que no puede decir más, dado que la fe en la que él cree, el Altísimo, no tiene forma. Yo tengo a Carlos Andrés Calvo. Carlín. Y firma así. Tiene varias variantes de lo que puede estar haciendo en este momento. La número uno dice que está sentado en un sofá de su casa de Segurola y La Habana comiendo un pedazo de queso con Dalma y Janina. O sea que estamos hablando de una persona maradoniana, evidentemente. Claro. Después dice que está jugando una pulseada con el general Perón. No quiero ese porro, pero justo una pulseada. Dice después se está haciendo un tatuaje de Cris Morena. ¿Ah? Le flasheó para ese lado. ¿Cristo será? Puede ser, calculo. Y después dice que está aprendiendo a tocar Don't Cry de los Guns N' Roses con un bandoneón. Bien. Así que sí, la flasheó. ¿Algún mail o Facebook más? Mirá, tenemos... hay más comentarios. Tenemos, por ejemplo, a Laureano. Laureano, acá lo tengo. Dice, Dios en este mismo instante en el que escribo esto, está yendo a hacer las compras al supermercado chino que está a la vuelta de lo de Zeus, y si le da el tiempo pasa un rato a tomar unos mates. Porque no nos olvidemos, si se llega a demorar, Atenea, con quien está de novio hace más de miles de millones de años, no importa el número, tiene muchos, que hay onda. Muchos ceros tiene. Decía que sí, Atenea entonces. Decía que si se demora, la loca de Atena empieza a los gritos. Y a Dios no le gusta para nada que le griten. Más que nada porque el sábado, cuando se junten a jugar Fútbol 5 con Hades, el de los juguitos de soja, Zeus, Thor y el manco Poseidón lo van a gastar hasta el cansancio. Y como siempre, termina pagando la Olimpo Cola al final del partido. En eso anda Dios, dice Laucha. Laucha Laureano. Me mató lo de Lades y que también con la Olimpo Cola. Es muy bueno. Es muy bueno. Esos son todos los mensajes que tenemos por el día de hoy, o por lo menos los que vamos a andar comentando. Acá Lauru tiene uno más. Ah, mirá vos. Lucila, de último momento. Lucila dice: hola, Dios ahora mismo está rascando la pelada al pelado. Ojo. Che, ese es raro. Yo leo textual, Lucila, por favor. Te digo rápido, Tincho. Música que estuvimos escuchando de fondo en el primero y el último bloque, Cadena Perpetua, que toca este viernes en XLR en San Miguel. Viejos Comodines en Niceto, todos conocemos Niceto. también este viernes, y Gran Martel en Chill Out y Ituzaingó. Llegó a último momento Mel. Gabriela nos dice que está escuchando un tema de los Hanson. ¿Dios? Sí. Después lo cantamos cuando nos vamos todos caminando por Ángel Gallardo cantando esa canción. Dale, por favor. Dios bananón. Tengo para recomendarles un taller de periodismo popular. Son dos encuentros. El primero es el 2 de septiembre, o sea, mañana. 21 horas. Y el segundo encuentro es el 9 de septiembre. Es un taller gratuito y abierto a la comunidad. No es necesario ser estudiantes. En la Facultad de Ciencias Sociales. Ramos Mejía, 841, Aula 9. Acá nomás de la radio. Acá nomás de la radio. Pensamos ir acá con mi compañero Mariano, así la que, uruguaya por ahí se sume. Si quieren que les firmemos autógrafos, vamos a estar en el Aula 9. Bueno, acá no hay problema. Lo que sí peguen por las dudas un llamado antes o algo, porque puede que no esté el curso. Por y un tema de que hoy estuvo tomada. La facultad de Sociales estuvo tomada y aparentemente va a extenderse a toda la UBA. Esto. Así es, esto fue Marcelo T. por un tema de edilicio fue. En Parque Centenario también, ¿eh? Sí. Ah, bueno, ya está, se empezó a propagar, así que puede ser que esté en duda lo de mañana. Por las dudas pedí un llamado, calculo que no lo entenderán. Así que vayan y al pedo y de última estamos nosotros, nos vamos a tomar unos mates o algo. Te digo unas fechas para el sábado. Dale. Embajada Boliviana, Todo por tu culpa y Mal pasar en el Teatro de Flores. NDI, No demuestra interés, la banda Hardcore. En XLR, también San Miguel. El Bordo en el Teatro de La Plata. Y Cola de Pato en Circus Rock Bar San Justo. Cola de Pato, muy buen nombre. Estuve buscando algo de Cola de Pato y yo no encontré nada. Así que si alguien tiene y me lo quiere acercar. Siempre dice lo mismo y nadie te da pelota. Y pero por ahí viste alguno, cae. No está, yo ya probé. Por la internet busqué cosas legales. Yo conozco una persona. Nada de pirata. Conozco una persona que conoce a alguien de Cola de Pato. ¿Sí? Después te cuento. Bueno, gracias. Que quede para otro momento. Sí. Está bien. Old School en Lanús, en Lithium Club y Purito Yrigoyen 3545, todos los viernes a las 23:30, mayores 18. Dicen que es una fiesta muy copada esa, que se arma un movimiento de artistas, músicos, diseñadores y demás, ¿eh? Es una fiesta que quiere difundir el intercambio cultural. Si lo pueden buscar en internet, Old School. Está bueno. Está bueno, sí. Ah, ya lo estoy buscando. Bueno, estamos llegando a nuestro horario de cierre. No. Y la verdad que no quiero irme, pero bueno. Yo quiero que Juan nos siga hablando. Con ese tono así que tiene que... Sí. Es intimista. Voy a comentar nada más que además de Juan, en este momento tenemos tribuna. Por primera vez, Colgados del Aire tiene tribuna. Tenemos tribuna. Hola. Hola, tribuna. Carla. Es tímida. Es tímida. O sea, bueno, tenemos tribuna por primera vez. Pueden venir a presenciar el programa. Hay lugar para 723 personas. Escriben. No cobramos entrada. No. Escriben y hacemos un sorteo. Bueno, galletitas. Uruguaya, consigna para la semana que viene para que la gente piense. Si por un día se te otorgara un superpoder, ¿cuál querrías que se te otorgue? ¿Qué no dejarías de hacer con ese poder que se te otorgó? Y acá van a ser los demandantes, porque por ahí hay alguno que... O sea, que hay que ver. Acá se salen perfiles. Claro. A ver si hace el mal, el bien y todas esas cosas. Podría venir la doctora para hacer el análisis en él, pero... La invitamos una vez más a la doctora. Doctora Yema Chaleco. Pero bueno, ¿viste? Te estamos esperando. Te estamos esperando. Bueno, damos cierre. Nos vamos. Al día de hoy. No quiero irme. Yo tampoco. Erika, ¿hacemos algo? No se puede hacer nada. No, bueno. Retenernos a los chicos, a los colegiados que vienen después. Retenernos por ahí. Cerrá esa puerta. Y ya está, nos mandamos. Fuera de joda, escuchen el programa que viene, Análisis Colegiado. Tal cual. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Y nos encontramos el próximo miércoles a las 20. ¿Por dónde? Por la colectiva. ¿Dónde si no?